estamos en la presencia del Señor, amén. Qué lindo, cuánto están contentos de estar en la casa del Señor, amén. Qué lindo día que el Señor nos regaló, Te invito a oír la palabra del Señor en el libro de Primera de Reyes. Esto está enseguida de Génesis, Éxodo, Deuteronomio. Un poquito para adelante del principio de la Biblia, amén. Tú la abres y vas a encontrarte con Génesis, Deuteronomio, Levítico, Números, y bueno, ahí vas a encontrar también Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes. En esta ocasión, Primera de Reyes, capítulo 19. Aquí vamos a estar compartiendo la palabra en esta tarde. Amén. Cuando todos lo busquen. Le podríamos titular a esta prédica: ¿de qué huyes? Ese podría ser el nombre de la palabra de esta tarde. ¿De qué huyes? ¿Todos lo tienen? Lo leemos entonces. Dice: Acab dio a Jezabel nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beer-seba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Hasta ahí. Podemos resumir de esta manera. Dice: y caminó todo un día por el desierto, versículo 4. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse, hermano. Estoy harto, Señor, quizás le dijo, no aguanto más la situación que estoy pasando. Estoy cansado, cansada. Andá a saber, cada uno de nosotros, los que estamos acá, el problema que tú estás atravesando hoy. Pero fue en una situación así, que muchas veces, de verdad, que estamos pasados de circunstancias, de problemas, de adversidad, y decimos en un momento: ya está, me superó esto. No tengo ganas de seguir adelante, no tengo ganas de vivir, no tengo ganas de trabajar, no tengo ganas de nada. Dijo: estoy harto, Señor, porque tú quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Dice que luego se acostó debajo de un arbusto y se quedó dormido, y de repente un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Te pregunto en esta tarde, el desánimo en la vida de las personas. Porque a veces viene el desánimo. ¿Quién está libre del desánimo? ¿Quién está libre del desánimo? Nadie. Día a día nos desanimamos. Es más, es un constante. Levantarse animado es un logro, o un don, o un talento que pocos tienen. Pero levantarse desanimado de por sí ya es algo natural en el ser humano. Desanimarse al no obtener un objetivo. Desanimarse por no, quizás, que los demás hagan lo que vos querés. O porque quizás no te escuchen. O porque quizás no te valoren. O porque quizás no te respeten. Eso lleva a que uno se desanime. Uno se desanima por el simple hecho de que quizás no te saluden o no te hablen. O de tratar bien a las personas y no te saluden, para las venias. ¿Cuántas cosas que vienen con torbellinos sobre nosotros para desanimarnos? Entonces el desánimo es un constante en nuestra vida. Está siempre ahí. ¿Por qué viene el desánimo en nuestra vida? Esa es la pregunta. ¿Por qué viene? Viene porque muchas veces hay situaciones, y una cosa es cuando viene hacia mí, y otra cosa es cuando se provoca internamente. Cuando se provoca internamente, ahí es más grave. Porque muchas veces el otro desconoce tu desánimo. De hecho, esta semana que pasó, la semana anterior, no hubo fútbol acá en el Uruguay porque se suicidó un futbolista. Y ayer o anteayer se suicidó un muchacho de 17 años, también futbolista. Y no pueden entender por qué nadie vio nada. ¿Por qué pasó lo que pasó? Una persona profesional, sana, físicamente. Ese es el problema, que muchas veces lo que vemos del otro es que está sano, que camina. Y muchas veces eso nos hace pensar que el otro está bien. Y a veces no podemos entrar dentro del corazón del alma de la persona. Y quizá el desánimo lo visitó y quizá la persona empieza a sentirse triste. Y cuando tú te comienzas a sentir desgastado, cuando ya las cosas te pesan, quiere decir que hay un desánimo que es constante en tu vida. Y siempre es provocado, generado por una causa. Uno no se desanima porque sí. ¿Por qué viene el desánimo en nuestras vidas? ¿Cómo comienza la depresión? Porque la depresión es parte del desánimo. Es un conjunto de situaciones, ¿verdad? Que muchas veces pueden pasar por diferentes motivos. ¿Cuáles son las señales del desánimo en una persona? ¿Cuáles son las señales del desánimo? ¿Alguien conoce de lo que estamos aquí cuál es una señal de desánimo? ¿Alguien que quiera colaborar? ¿Qué es para ustedes? ¿Cómo identifican a alguien que está desanimado? ¿Está triste? ¿Cómo identificamos al otro que está desanimado, verdad? ¿Cuántas veces le decimos a alguien, estás bien, te sucede algo? No, estoy bien. Avisale a tu cara, porque tu cara me está diciendo, no te veo bien. Tus actitudes me están diciendo que no te veo bien. Cómo caminás, cómo hablás, cómo actúas, no te veo bien. Entonces quedamos en una incertidumbre, ¿me está diciendo la verdad? ¿O yo estoy viendo lo que quizá no sea? No, es que a través de nuestras actitudes podemos demostrar si estamos animados o desanimados. ¿Y a qué punto de gravedad puedo estar pasando o atravesando una situación ya del desánimo desbordado y poder estar enfrentando una depresión? Ahora pregunto, ¿se puede deprimir una persona cristiana? ¿Puede pasar por un estado depresivo una persona cristiana? ¿Puede estar triste una persona cristiana? Entonces vamos a tener que borrar esa canción que dice, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, no puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Sí puede estar triste, Jesús lloró, Pedro lo negó y lloró, y tantos casos que ha pasado en la Biblia que vemos que sí puede estar triste, sí puede pasar por un momento de depresión. Ahora, ¿puede el cristiano ser vencido por la depresión? ¿Puede el cristiano ser vencido por el desánimo? No. Nosotros no somos el mundo, vivimos en el mundo, pero Jesús venció al mundo. ¿Cuáles son las señales entonces? O los factores por los que una persona se puede desanimar o puede entrar en depresión. Aquí tenemos el comprobante en el versículo 1. Dice que Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió a un mensajero a quien le dijera a Elías, que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida tú, como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó, hermano, y huyó para ponerse a salvo en el versículo 3. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado, versículo 4, y caminó todo un día por el desierto. Luego, donde había un arbusto, y se sentó en la sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Luego se acostó debajo del enero y se quedó dormido. ¿Cuántas veces pasamos por momentos de tristeza, de desolación, de desánimo? A veces simplemente por ver que los demás se desaniman. Y este es el caso de Elías. Él era una persona que servía a Dios, era fervoroso, él oraba y descendía fuego del cielo. Él era una persona celosa de Dios. Él discutía, él enfrentaba y confrontaba, pero entró a mirar y no había nadie. Y a veces nosotros vemos que la gente se desanima, a veces vemos que la gente le cuesta venir a Cristo, a veces vemos que el mundo está perdido y también nos podemos desanimar. Ay, pero qué pena, no vienen a Dios. Pero ¿qué podemos hacer tú y yo? Tú y yo tenemos que hacer la obra, pero no somos el Espíritu Santo, no tenemos la fuerza del Espíritu Santo, tenemos la unción del Espíritu Santo, pero el poder es de Él. Somos limitados, somos seres humanos, con carencias, con defectos, con virtudes, también nos desanimamos. Entonces debemos de aprender primero a combatir contra nuestros propios miembros, a luchar contra nuestra tristeza, contra la depresión, contra nuestro desánimo, vencerlo, controlarlo, para después poder controlar a los demás. Es decir, es un diario vivir. El desánimo no se va, no desaparece, siempre va a ser un constante en nuestra vida. En este caso, Él enfrentó a los profetas, digamos, falsos. La historia se desarrolla de esta manera. Ellos le ofrecían fuego a un dios extraño, a los Baales, a Baal, al dios Baal. Y viene Elías y le dice: yo lo voy a degollar a todos ustedes y les voy a proponer algo. Ustedes son 450, yo soy uno. Bueno, vamos a una cosa, yo voy a preparar la ofrenda para Dios y le voy a pedir que descienda fuego. Y ustedes hagan lo mismo. Uno era contra 450 profetas, eran todos profetas ellos, de ese Dios. Resulta que empiezan a clamar ellos, a clamar, y él esperaba, ¿eh? El Dios de ellos no apareció. ¿Sabes por qué no apareció? Porque el Dios de este mundo tiene mano, mano, palpa, tiene oído, no escucha, tiene voz, no habla, pero el Dios, el Jehová de los ejércitos, el que tenemos nosotros, ese sí desciende. Descendió el fuego y él ganó esa batalla. Y los degolló. Cuando llegó la noticia, acá fue corriendo a decirle a la mujer, que era una persona muy maligna. Tenía el control de una profetisa, ella era una sacerdotisa del mal. Entonces ella le dice: ah, mataste a la profeta. En realidad le tiró un juicio y le dijo: mirá, si mañana a esta hora no estás muerto, es una palabra que decreto. A esta hora, añada a los dioses que vas a estar muerto, vas a morir. De la misma manera que murieron los profetas que estaban conmigo. Elías suya, hermano. Hay un propósito por el cual huimos muchas veces. Él huyó, tuvo miedo, sí. Pero también huyó porque nadie buscaba a Dios. Estaba triste, estaba solo. Y se fue al desierto. Y a veces, hermano, es peligroso huir solo. Es peligroso huir en los desiertos. A veces, muchas veces, como esta persona que se quitó la vida de este futbolista, nos cerramos nosotros mismos, no dialogamos, no nos abrimos, no buscamos ayuda. Por eso es importante tener una comunión, una relación con Dios, y cuando necesites ayuda, buscala. Cuando necesites hablar con alguien, buscalo. Aquí hay algo claro, hermano, es tremendo. Él hablaba con Dios. Dios sabía y estaba en control de su situación. Él huyó. ¿Cómo podemos detectar que algún ser querido está entrando en una etapa de desánimo o depresión? ¿Cómo podemos detectar eso? Alguien que quiera, está lindo que participemos. ¿Cómo podemos detectar? ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Cómo podemos detectar, observar, saber si el otro está entrando en una etapa de desánimo o depresión? Se aísla. ¿Cómo podemos detectar? Algunas señales son el aislamiento, justamente, la falta de fuerzas, el cansancio y la falta de visión. Ya no ven, ya todo lo que ven es malo, todo lo que ven no tiene propósito, todo lo que ven los desanima, les desalienta, no tienen un por qué seguir adelante. Lo mismo pasó con Elías, hermano. Como vemos en el versículo de arriba, Elías estaba cansado después de una gran victoria, pero se encontró solo. Vio que el pueblo le dio la espalda a Dios, entonces se alejó y se fue por el desierto. Tomó una mala decisión, se sentó al lado de un arbusto y dice que el ángel del Señor lo encontró y le dijo: levántate y come, porque te espera un largo viaje. Y hoy Dios nos dice lo mismo, hermano y hermana. Si tú estás desanimado, si tú estás desanimada, si tú estás deprimido o deprimida por algún fracaso, por alguna pérdida, por alguna injusticia, levántate en esta tarde y come de la palabra del Señor. Levántate y come, porque el largo camino te resta. Pero qué difícil a veces es cuando estamos atravesando un momento de dificultad, creer en la palabra. Ah, si vos supieras por lo que estoy pasando, levántate y come, porque el largo camino te reta. Pero ¿quién te lo está diciendo en esta tarde? Te lo está diciendo Dios, te lo está diciendo el Espíritu Santo, te lo está diciendo la palabra, no te lo estoy diciendo yo. Largo camino te resta. Veamos cuáles son las señales del desánimo y la depresión y cómo vencer el desánimo y la depresión. Papá, a continuación vamos a ver algunos puntos por los cuales muchas veces viene el desánimo y la depresión sobre nuestras vidas. Pero nunca dejes de recordar que no estás solo, que no estás sola. Levántate, que Dios está contigo y que el largo camino te resta. A veces somos nosotros los que le ponemos, ¿verdad?, el fin. Hasta acá llegué. A veces somos nosotros los que no creemos en nosotros mismos. A veces somos nosotros los que nos limitamos a nosotros mismos, no creyendo que Dios puede hacer algo maravilloso en mi vida, que Dios me puede usar, que Dios me puede levantar, que Dios puede cambiar la realidad en la cual me encuentro en este momento. ¿Cuál es la realidad que estás atravesando en este momento? ¿Cuál es la angustia? ¿Cuál es la dificultad? ¿Cuál es el obstáculo que ves lejos, que ves imposible, que vos mismo decís, no lo crees, no creo que pueda salir de esto? Dios te dice en esta tarde, levántate, que largo camino te resta. Largo camino te resta. Versículo 4, primera causa. Versículo 4. Algunas veces, cuando hay ofensas no perdonadas o enojo guardado, esto puede convertir en un desánimo a las personas. Y cuando no lidiamos, cuando no tratamos con el desánimo, entonces se convierte en depresión. Algunos cristianos estamos expuestos al peligro del desánimo, así como lo pasó el profeta Elías. Está complicado. Hola, hola. Vamos a cambiar. Hola, hola. Ahora sí. Algunos cristianos estamos propensos, hermano, a pasar por el desánimo como lo pasó el profeta. Vemos que lo primero que él hace, ¿qué hizo? Aislarse. Se aisló, hermano. Se aisló. En un desierto, se apartó por un desierto y caminó solo. Esto representa muchas veces, cuando a veces somos antisociales, cuando nos apartamos, cuando nos alejamos, cuando no queremos que nadie nos hable, cuando queremos meditar, cuando decimos, no, yo quiero estar solo. ¿Cuántas personas conocemos a veces que quieren estar solo? Cuando estás mal, por ejemplo, ¿querés que alguien te hable? ¿Quién es de los que quiere que le hablen cuando estás mal? Cuando estás enojado, ¿te gusta que te hablen? Cuando estás enfadado, ¿te gusta que te hablen? De la misma manera, cuando estás solo, triste o deprimido, deprimida, las personas tienden a aislarse, hermano. Esto a veces nos sucede a todos. Cuando comienza la persona a actuar como un ermitaño y se aleja muchas veces de la iglesia, se aleja de la familia, uno ya no quiere interactuar o convivir con las personas que están a su lado. Ya no queremos tener diálogo con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mis vecinos. Me voy aislando sin darme cuenta. Cuando esto comienza a pasar en una persona, hay que tener mucho cuidado y atención, porque esto puede ser una de las señales del desánimo. La persona comienza a desanimarse. Y hay desánimos que son naturales. Tú vas contento a buscar un trabajo, eligieron una venta y a ti no te eligieron, vas a venir contento, vas a venir contenta. Y eso es hasta el desánimo natural. El problema es cuando es el desánimo prolongado. Cuando todo se prolonga, cuando todo te sale mal, cuando las cosas se cierran solo para ti, cuando ves que el mundo sigue girando y el tuyo está detenido, hay algo que hay que identificar en las personas. ¿Por qué yo no puedo avanzar? ¿Por qué no puedo sonreír? ¿Por qué no puedo reírme? ¿Por qué no puedo creer que sí puedo? ¿Por qué no puedo creer que hay un lugar para mí? El problema es, ¿estoy saliendo a buscar ese lugar? ¿Estoy haciendo algo por conquistar ese lugar? ¿Estoy haciendo algo por abrir esa puerta? O la depresión, o el desánimo, la tristeza que ya ganó mi corazón no me permite avanzar. Y lo que veo es de visión corta, es decir, estoy velado, velada. Hay personas que teniéndolo todo se sienten vacíos. Y hay personas que estando vacías lo tienen todo. Es que si tenés a Cristo, Él va a sacar ese vacío de tu corazón. Él te va a alentar, Él te va a sacar adelante. Recordemos que el aislamiento no es la solución a los problemas. Me aíslo, gano algo. Me cierro, gano algo. Huyo, gano algo. ¿De qué huyes en esta tarde? ¿De qué estás huyendo a lo largo de tu vida? ¿Estás huyendo de tu pasado? ¿Estás huyendo de tu presente? Y hay personas que huyen del futuro. No huyas de tu pasado, enfrentalo. Si hay cosas que tenés que resolver, resolvela hoy, estás a tiempo. Mañana no lo sé. Pero hay personas que están huyendo del pasado. Y hay personas que están huyendo del presente porque le tienen miedo al futuro. Si no enfrentás el pasado, no vas a poder enfrentar el presente. Y si no enfrentás el presente, no vas a poder enfrentar el futuro. ¿Qué te impide hoy avanzar? ¿Qué te impide hoy enfrentar tu pasado si es que tenés que enfrentarlo? ¿Qué te impide hoy enfrentar tu presente? Si tú no enfrentas tu presente, no vas a poder enfrentar tu futuro. Debo de enfrentar mi conflicto interno para poder convivir contigo mismo. Amarás a tu prójimo. ¿Cómo podés decir al otro que lo amas si no te amas a vos? ¿Cómo podés decir al otro que haga algo que tú no haces? Y es difícil porque Dios nos confronta. Dios nos pide que hagamos lo mismo que nosotros quisiéramos que hagan los demás con nosotros. ¿A ti te gustaría que cuando esté mal alguien venga y te pise arriba? ¿O a ti te gustaría que cuando estés en tu peor momento alguien te dé una mano? ¿A ti te gustaría que cuando estés apartado, solo o sola, recibas el consuelo, el amor de tu hermano, que ore por ti? ¿O te gustaría que estés contento de que te apartaste? Es que Dios nos demanda a todos. Por eso es difícil pararse. Por eso es difícil intentar ser cristiano. Porque Dios te pide algo que no está en la regla del hombre. Hay que romperla. Te escupen, perdonalo. Es imposible, ¿no? Pero con Cristo sí. Si no lo perdonás, es tu carne. Nadie te puede decir que no puedes perdonar. Si alguien te dice que te está hablando la carne. Si te equivocaste, pedí perdón. Si tenés que resolver el conflicto del pasado, resolvelo. Te van a venir con todo, pero si hiciste algo que afectó al otro, intenta sanarlo. Si vos sabés que hay personas, hijos, familia que dejaste y que tenés que enfrentarlo, andá y enfrentalo. Es diferente porque si te cierran la puerta, vos fuiste a enfrentarlo. Pero siempre va a estar en tu mente el ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no fui? Tuve la posibilidad y huí. ¿De qué estás huyendo? Esa es la pregunta. Dice Hebreos 10. Quiero que lo busques. Hola. Hebreos capítulo 10. Versículo, creo que el 34, porque no lo anoté. Igual yo te lo leo. Pero si no enfrentamos el pasado, si no enfrentamos los conflictos del presente, no podemos avanzar, hermano. Y dice Hebreos 10, creo que es 34. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Qué debemos hacer? Alentarnos unos a otros y no dejar de congregarse. ¿Vieron que acá dice animarse uno al otro? Ánimo es el contraste del desánimo. Si vos animás a alguien, lo vas a alentar. Si vos desanimás al otro, lo vas a apartar. Si vos animás a alguien, esa es la voz del Espíritu Santo. Si vos lo que le hablas a alguien lo desanima, no es la voz de Dios. Por eso debemos de empezar a discernir lo que sale de nuestra boca y lo que entra en nuestros oídos. Si lo que yo te digo te anima, es verdad, aunque te duela y te edifica, es de Dios. Pero si yo te digo algo porque yo estoy herido y porque mi carne no lo tolera, no lo resiste, no es de Dios. Si yo te digo que hay que, algunas personas hay que perdonar a otras, ¿no? Hay un conflicto que yo no lo resolví. Yo también lo tengo que resolver. Pero si yo te digo que sí se puede, y un día me va a poner a prueba Dios, para que tú veas que yo lo resolví. Pero si yo no lo resuelvo, ¿tú qué vas a decir? Resolvé tu problema primero y después yo resuelvo el mío. Y los dos caemos en el error. Porque yo tengo que resolver el mío, pero vos también el tuyo. Como vos ves que yo no lo resuelvo, tu orgullo te dice a vos que como yo estoy mal, a vos te sirve agarrarte de mi error para vos tampoco ir. ¿Cuál de los dos es el más espiritual? ¿Cuál es el más cristiano? ¿El que perdona o el que no perdona? ¿El que va o el que no va? Tenemos que recibirlo nosotros primero. Por eso cuando predicamos después tenemos que ponerlo en práctica. Y eso es lo que va a generar es autoridad en tu vida. La gente te va a mirar y va a empezar a aplicarlo. Y va a decir, vos si él pudo. Pero está difícil. Pero lo hizo. Y si Cristo lo hizo por vos, si a él lo escupieron, si a él lo ultrajaron, si a él lo se burlaron, a veces nos duele, pero debemos de hacerlo. Versículo 5. Primera causa, hermano, aislamiento. Segunda causa, inactividad. Versículo 5. El profeta se sienta a la sombra de un arbusto con ganas de morirse. Un hombre activo como era él. Un hombre que desafiaba, un hombre que iba, un hombre que predicaba, un hombre que confrontaba, un hombre que se movía, se encontró en una situación de aislamiento y de pasividad. Solo. ¿Cuántas veces, hermano, nos quedamos así solos? ¿Cuántas veces decimos no mañana, no pasado? Porque esto no entra solo en el aislamiento o en no congregarse. ¿Cuántas veces decimos? Yo lo voy a decir, pero me tapo. ¿Cuánto hicieron los papelitos? ¿Cuánto entregaron un papelito? ¿Pasivo o activo? ¿Vieron? ¿Vieron que no es solo para el que no está? Ese es el problema cuando tomamos la, para el que no está, no, es para el que está. Pasivo, tomaste el papel, lo hiciste, activo. Ya lo voy a hacer. Estás como Elías. Ahí, desanimado, solo vos no te das cuenta que no te da la fuerza para hacer el papel. Vencé el desánimo y hacé el papel. Y decí, este papel va a salvar un alma. Este papel lo va a ganar alguien que lo necesite, Señor. Este papel va a caer en las manos de una familia que va a ser transformada por el poder de tu Espíritu Santo. Este papel va a cambiar un alma, va a cambiar una vida. Quizás hay alguien que no tiene ganas de vivir. Este papel puede ser usado para tu obra, Señor, para tu favor, Señor. Mostrame a quién se lo tengo que dar, pero lo voy a hacer. ¿Activo o pasivo? Versículo 5, el profeta se sienta a la sombra de un arbusto. Con ganas de morir, un hombre activo, un hombre de Dios, un hombre de oración, de repente está ahí, inactivo. Se cierra y se aísla porque está cansado, porque está desanimado. Después de retar, vencer y matar a cientos y cientos de profetas de Baal, se cansa, es intimidado por la ofensa de Jezabel y se vuelve pasivo. Muchas veces, hermano, viene la ofensa de ese Jezabel del mundo a decirte que vas a quedar sin trabajo. Y me asusto. Va a llover, me asusto. No vas a salir adelante, me asusto. Te vas a separar, me asusto, me aíslo. Te vas a enfermar, me asusto y me aíslo. Y me quedo ahí, esperando enfermarme, esperando ser derrotado o derrotada. O también puedo decir, me voy a levantar en el nombre de Jesús. Dios dijo que me resta largo camino, voy a seguir hacia adelante. Un hombre activo, hermano, quedó pasivo. ¿Qué ocasionó esto en Elías? Ver que nadie buscaba a Dios. Ellos se volvieron en pos de dioses ajenos, ellos le dieron la espalda a Dios. Pero no te desanimes si la gente no busca a Dios. Vos sos el que va a calentar ese fuego. Vos sos el que tenés que encenderlo. Vos sos el que tenés que mantenerlo ardiendo. Vos sos la persona que los tenés que animar al otro. No te desanimes, sos vos. Depende de vos. Dios puso en ti ese fuego, Dios puso en ti esa capacidad de poder alentar al otro. Está frío, hace un fuego. Orá. Padre, te pido por él, te pido por ella, te pido por el que no está, Señor. Yo no sé por qué no está, pero no está. Yo no sé por lo que está pasando, pero Padre, mostrarle, Señor, qué necesidad hay en la vida de mi hermano, en la vida de mi hermana. Abrí, Señor, esa puerta, rompe esas cadenas, Padre, quita esos velos. Padre, vuelva el ánimo, Señor, volver el ánimo a él, volver el ánimo a ella. Y eso, hermano, Dios llega a esos corazones, la oración de Dios poderosa. Por eso tenemos que ser seres activos. ¿Qué ocasionó, hermano? Él vio que el pueblo se desanimó y él también se desanimó. No te desanime, dice la Biblia, que ellos se conviertan a ti y que tú no te conviertas a ellos. No te pueden ganar. Mayor es el que está en el mundo que es Cristo. Dice, en el mundo vas a tener aflicción, pero yo te dejo mi paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué te desanima hoy, mujer? ¿Qué te desanima hoy, varón? ¿Cuál es? ¿O qué es lo que te está ocasionando la tristeza, ese desánimo? ¿Qué es lo que te ata, te paraliza y no te deja avanzar hacia un futuro? ¿Qué no te permite verte más allá? ¿Qué no te permite ver tu familia convertida? Porque lo mirás con tus ojos. ¿Qué no te permite verte bendecido? ¿Qué no te lo permite? ¿No creemos en un Dios poderoso? No te estoy hablando de riqueza, te estoy hablando de bendecido, paz, que puedas tener tu provisión diaria, que puedas salir y recoger el fruto por el cual trabajas. ¿Qué te impide ver un hijo congregándose? ¿Qué te impide ver una familia unida? Pero va a depender de ti y no de ellos, porque si tú te sanas tú, aunque ellos no quieran, tú lo hiciste. Tú fuiste el cristiano, tú fuiste el mediador, tú fuiste el intercesor, y quizás te escupan, quizás te tengan en menos. Pero ¿quién te puede decir a ti que no lo hiciste? Cuando te acuestes y ponga la cabeza en tu almohada y diga, yo fui el que lo hice. No logré el objetivo de reunirnos, pero lo hice. Fui activo, agarré el papel, clamé la intimidad, clamé el secreto, y tú me oíste, Señor. Y tú me vas a recompensar, y tú vas a merecer de esa presencia de mis angustiadores, y van a ver la benevolencia, y van a ver la bendición, y van a ver que tú eres bueno conmigo, porque eres tú mi proveedor, eres tú mi ayudador. No le voy a entregar ni la pezuña al mundo, ni al enemigo, ni a nadie. Yo voy a clamar, este pobre clamó, no este grande, este pobre está inmundicia, clamó, y Dios escucha el clamor de su pueblo. Pero no te desanimes en esta tarde. ¿Qué es lo que está ocasionando esa tristeza? Solo cada uno de los que estamos aquí sabemos cómo nos sentimos por dentro. Todos tenemos nuestros conflictos internos. Todos tenemos esos menosprecios. Todos tenemos esos aislamientos. Pero no permitamos que nos ganen. Te voy a contar una historia de hace 15 años atrás. 15. Para que veas que es verdad lo que yo te estoy diciendo. 15 o 20. Capaz que 20. Yo estaba como Elías hace 20 años atrás. Me separé. Nunca pensé que me iba a separar en mi primer matrimonio. Te pregunto, cuando vos te casás pensando que te vas a separar? ¿Verdad que no? Lo que parecía que había construido se derribó, desapareció, se vino abajo, hermano. Me fui a una piecita que tiene mi madre en el fondo, allá solo estaba. No tenía frazado, no tenía nada. No te digo cómo vine al mundo porque tenía un pantaloncito, pero estaba bravo. Claro, uno a veces no piensa, le vine a pedir a mi pareja que tenía como 100 brazadas, le pedí una, no me la dio, pero era obvio que la miró. Allá pasé frío, hermano, en mi soledad, en mi angustia, en mi desierto. También decidí morir, me dije, No soy mejor que mi padre. No logré nada. Perdí. Soy un perdedor. Soy un perdedor. Es verdad. Si yo no nací para ganar, yo nací para perder. Está bien lo que me está pasando porque es normal para mí. Pero Dios me dijo, largo camino te resta. Y clamé a Dios y empecé a buscarlo. Pero el mundo me decía, no vas a salir adelante. Me decía que sabes, vos no vas a poder, bro. Vas a terminar igual, vas a terminar hundido. Venía otra voz y me decía, matate, no vale la pena vivir. ¿Para qué vas a vivir? Si no tienes un propósito, no sos nadie, no vas a ser nadie. Largo camino tal vez, 20 años atrás. Dios me dio la posibilidad de un nuevo matrimonio. Dios me dio la posibilidad de tener un hijo. Dios me dio la posibilidad de ordenar mi vida. Dios me dio la posibilidad de tener una esposa. Hoy te estoy predicando después de 20 años, pero estuve en el desierto con ganas de morirme. Y Dios me dijo, largo camino te resta. Yo no sé lo que estás pasando. Yo no sé cuáles son tus sueños. Pero 20 años atrás estaba en una pieza pasando frío. No tenía trabajo. No tenía sueño. No tenía fe. No tenía esperanza. Estaba solo. No tenía dinero. No tenía amigos. No tuve un familiar que vino a dar un consuelo. Solo mis padres estuvieron allí. Pero Dios estuvo conmigo. Él me visitó mi angustia. Él me visitó mi soledad. Él me levantó, Él me restauró, Él sanó, Él fue poniendo y tapando con vendas mi corazón herido, mi corazón roto. Reconocí mis errores. Algunos los sigo reconociendo y algunos los voy a seguir reconociendo. Pero soluciona tu pasado para enfrentar tu presente. Soluciona tu presente para enfrentar tu futuro. 20 años antes, a mí me dijo el Señor, largo camino te resta. Yo no lo veía. Quizás hoy no lo ves. Ojalá Dios nos permita verte dentro de 10 años para recordar este momento y que tú te puedas ver dentro de 10 años donde hoy te dijo que ibas a estar dentro de 10 años. Y vos te encontrás hoy angustiado, angustiada, creyendo que tu vida no tiene un sentido, un propósito, creyendo que vivís por de onda, y Dios tiene planificado un futuro mejor para vos. Dios tiene ordenado tus hijos, tu esposo, tu familia, tu perro, tu gato, tu pájaro, tu árbol, tu planta, todo. Si Él hizo todo, ¿quién ordena el tiempo y el clima? Dios. Dios le da la orden a los médicos. Dios sana y Dios enfermo. Todo lo tiene Dios. Pero no te aísles. No te aísles. No desees morirte. Dijo, estoy harto. Versículo 4. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Hay gente que ya no tiene ganas de vivir. Que ya no le ve brillo la vida. Hay gente que deja de congregarse. Hay gente que deja de predicar. Hay gente que deja de orar. Hay gente que deja de evangelizar. Hay gente que deja de clamar, y ese es el secreto. No claudique, no te entregue. Mayor es el que está conmigo que el que está contra mí. Hay gente que están cansados, fatigados, enfadados y amargados en la vida. Ya no quieren seguir luchando. Hay gente que no quiere luchar por su matrimonio. Hay gente que ya no lucha por su trabajo. Hay gente que ya no lucha por los hijos. Dice, no, ya está, me ganaron. Ya está, me ganaron. No, no te van a ganar. Que ellos se conviertan a ti y tú no a ellos. Pero no deje de ser padre, no deje de ser madre, no deje de ser hijo, no deje de ser hija, no deje de ser hermano, no deje de ser tío, no deje de ser sobrino. Busca siempre la paz y la santidad sin la cual no vas a ver a Dios. Y quizás algún día se acerquen o no. Pero lo hiciste, activo. Voy y doy el paso, cachetazo. Voy y doy el paso. Pero cuando te acostás es diferente. Es diferente cuando vos no fuiste. Ah, yo no voy. Pero cuando va es diferente. Entonces empezar a partir de hoy, anda. A partir de hoy, orá. Y si Dios te dice que largo camino te resta, ¿Te atreves a creer que el largo camino te reta? ¿Te atreves a creer que el largo camino te reta? Levanta tus manos, quiero verte. Quiero ver tu fe. Y levantale a Marta que lo escucha ahí también. Levantale a Marta la mano. Largo camino te resta. Eso. ¿Sabes por qué? Porque hubo un tiempo que el pueblo de Israel estaba desanimado. Dice que venía Amalek, esto está en Éxodo 17, me viene a la mente. Dice que el pueblo se desanimó. Y vino Amalek y peleó contra Israel y lo venció en el valle de Redifín. Había un valle y allí Israel cayó a espada de los amalecitas. Y dice que Moisés lo sentaron en una roca y le levantaron las manos. Y dice que cuando le levantaban las manos, Israel prevalecía, resistía. Cuando le levantaban las manos, algo pasaba. Dice que venían y caían de un lado y del otro. Dice que cuando le bajaban las manos, el hermano Aarón y el otro que estaba con él, dice que Israel perdía. Así que cuando vos levantás las manos, vos prevalecés. Cuando vos te plantás en ese problema, vos prevalecés. Cuando vos decís, Dios está conmigo, no bajes los brazos. Pero cuando vos decís, Dios no está conmigo, Dios no me puede amar, Dios no se puede acordar de mí, no me merezco estar acá en la iglesia, ¿qué le voy a decir a la gente? ¿Cómo le voy a hablar? Como le habló el vulgar de Pedro, que no sabía ni escribir, que fue escogido por Dios, que lo negó, que después lo amó y después lo negó y después lo amó. Así, o como Pablo, que mataba a cristianos y después los abrazaba. Ser lo que sos y dejar que Dios te use. Pero no te fatigue. Hay personas que comienzan a tener pensamientos, hermano, hasta de no vivir. De hallarse. A veces también puede ser un problema de baja autoestima. Versículo 4. Estoy harto, Señor, dijo. Quítame la vida. Pues no soy mejor que mis antepasados. Y a veces parece que tiene que haber un estatus que tenemos que ser mejores. Que tenemos que lograr el éxito. Tenemos que tener la casa. Tenemos que tener el auto, la mejor familia. No, eso es lo que somos. Dios te va a dar lo que Él quiera darte. Pero vos sé vos mismo. Vos sé vos mismo. No quieras ser mejor que tu padre. Vos tenés que ser el padre que Dios quiere para tus hijos. Y vos tenés que ser la madre que Dios quiere para tus hijos. Vos no estás compitiendo con tus antepasados. Es que mi padre fue alcohólico, seguramente yo soy alcohólico. No. Que mis hijos están perdidos. Lo está diciendo vos. ¿Y por qué no decís que tus hijos no están perdidos? Está en tu mente. En vez de creer y pensar y declarar que tus hijos están perdidos, decís, Padre, yo reclamo a mis hijos, Señor. Yo te pido que tengas misericordia. Voy a golpear la piedra. Es una piedra gigante. ¿Alguna vez viste lo que es una roca? De esa de las playas, esa gigante de la montaña. Bueno, un adoquín. Peor. ¿Viste lo que es un adoquín? ¿Quién lo puede romper a maceta? Gigante como esta iglesia es. Vos agarrá tu maceta. Y agarrá la punta, tu corazón. Y empezá. Padre, te pido por él. Te pido por mi hijo, Señor. Y golpeá. No vas a ver nada. No vas a ver nada. No vas a ver nada. Pero no dejes de golpear. Quizás algún día el adoquín se rompa. Y tu hijo te diga, hoy te acompaño. Mamá, quiero que ores por mí. Papá, tengo ganas de ir a la iglesia. Pero no mires el adoquín en su inmensidad. No lo veas como irrompible. Empezá a trabajarlo, empezá a golpearlo. Todo tiene un tiempo. Uno comienza muchas veces, hermano, a sentirse solo a veces. Eso no significa de que Dios no esté con nosotros. Nadie es más bueno ni nadie es más malo. Somos lo que somos, pero a veces que el desánimo no te gane, que la fatiga no te gane, que el cansancio no te gane, que el mundo no te gane. Te voy a compartir algo que dijo Pablo. Esto está en 2 de Corintios. Capítulo 7, no lo busques. Pero yo te voy a preguntar, ¿de qué estás huyendo hoy? ¿De qué estás huyendo hoy? No nos enfoquemos en nuestras preocupaciones personales, porque Dios conoce cada una de nuestras necesidades y Él va a suplirla en su debido tiempo. Recordemos que cuando nosotros cuidamos de la obra de Dios, entonces Dios cuida de nosotros. Hermano y hermana, sé de bendición a alguien esta semana. Perdonemos la falta de los demás y la de nosotros. Dice Proverbios 17:9. Cuando se perdona una falta, el amor florece. Usted sabe que tiene flores. Qué lindo cuando la flor. ¿Verdad? Hoy estaba mirando a mi esposa y empezó a nacer una florcita ahí de la nada. Y qué lindo, bueno. Cuando uno perdona, el amor florece. ¿De qué estás huyendo en este día? ¿Huye de tu pasado? ¿Querés escapar de tu presente para no enfrentar el futuro? Pablo dijo de esta manera, 2 de Corintios, yo te lo leo. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Había algo que lo ponía mal a Pablo. Y Pablo le dijo, Señor, saca esto. Pero Dios no te va a sacar esa persona. Dios la va a dejar para que vos des el paso. Hay situaciones que si no las cambias vos, no las va a cambiar nadie en tu vida. Y Pablo dice, ¿sabes lo que me dijo el Señor? Él me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. A veces queremos, hermano, hacer lo imposible para agradar a Dios. Y Dios no te está pidiendo nada hoy. No te pide que ores 20 horas. Él te dice, escúchame, que te baste mi gracia. Pero Señor, yo no soy digno de ti. Yo no te pregunté ni quiero que tú seas digno de mí. Yo quiero que te baste mi gracia. Yo quiero que seas perfeccionada y perfeccionado en mi amor. Quiero que entiendas que el poder viene de mí, no de ti. Quiero que entiendas que yo soy Dios, no tú. Y que yo voy a obrar en mi tiempo, no en tu tiempo. Tú agarra la maceta y que te baste mi gracia. No te voy a decir el día ni la hora. Solo te voy a decir que el largo camino te resta. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las vergüenzas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Querés ser fuerte? Siendo débil, soy fuerte. Queriendo ser fuerte, no le ganas a nadie. Humillate, Él te saltará. Dios no va a venir a medir y a resolver las macanas que vos y yo te mandaste en el pasado. Vas a tener que vos cerrar el capítulo que tenés que cerrar en el pasado para aprender el presente de otra manera. Y si hay algo en el presente que no hiciste bien, cerralo hoy, que Dios te concede la gracia. para poder esperar un futuro con paz y con la dependencia del Espíritu Santo. El Señor le dijo: regresa por el camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi. Esto está en 1 Reyes 19, 15 y 16, donde empezamos. Lo vas a ungir como rey de Israel. Unge también a Eliseo para que sea profeta en tu lugar. A lo mejor experimentaste un desánimo, a lo mejor te sentís solo o sola, a lo mejor no te sentís lo suficientemente capacitado o capacitada como para seguir adelante. Pero eso no te corresponde a ti y a mí, eso le corresponde a Dios, porque Él es Dios, Él es bueno. Tu trabajo es agarrar la maceta, tu trabajo es unirte a la gracia, creer que eres importante para Dios, creer que Dios puede usarte y que Dios puede hacer la obra en ti, creer que no es lo que tus ojos ven o lo que tus oídos escuchen lo que es tu vida o tu familia. Tu familia no depende de lo que digan, tu familia muchas veces va a depender de lo que tú hagas y de cómo tú te conduzcas como cristiano o como cristiana. Largo camino te resta en esta tarde. Padre, gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tú eres bueno, gracias porque tu misericordia, Señor, son infinitas. Yo te pido, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, que tu gracia, que tu favor y tu misericordia les acompañe, como ese día que estuviste conmigo, cuando no tenía ganas de vivir, cuando no tenía ganas de seguir adelante, cuando sentí que la vida se terminaba, cuando no le encontraba rumbo y sentido. Padre, me bastó tu gracia para entender que tu poder se perfeccionó en mí a través de mis debilidades, y nunca pude, Señor, nunca pude ser el fuerte o la fuerte que yo quería. Sin embargo, cuanto más débil soy, más fuerte soy. Sin embargo, hoy veo cuántos desiertos he atravesado. Sin embargo, hoy veo cuántas amenazas he resistido. Sin embargo, hoy veo cuántas angustias y depresiones, desánimo, tristezas que han sobrevenido sobre mi vida, juicios. Y de cuántos me han querido haber tirado, derrotado, separado y angustiado. Mas tú aquí me tienes hoy, Señor, solo por tu gracia sostenido. Pero de la misma manera que me encontraba derrotado en aquel tiempo, yo te pido por mi hermano si se encuentra hoy derrotado, si se encuentra angustiado, por mi hermana, por los que están acá y por los que no están acá, Padre, yo te pido por ellos, porque yo sé que tú también, Señor, le estás diciendo en esta tarde: largo camino te resta, pero tú no tienes que ser mejor que tus padres, tú no tienes que ser mejor que tus hermanos, tú lo único que tienes que hacer es volverte al camino de la paz, volverte al camino de la vida y buscar con todo tu corazón y con toda tu alma la gracia, el poder del Espíritu Santo. Y yo te daré de comer, y vendrán los ángeles y te servirán, y beberás de mi palabra, beberás de mi vaso que es el Espíritu Santo, y comerás de mi palabra, y te saciarás y ahogarás las penas en mí, no en el mundo, y tus angustias pasarán a ser alegrías, y tus llantos y tus tristezas pasarán a ser regocijos en mi presencia, y aderezaré esa presencia de tus angustiadores, y dirán: mirá cómo creció, mirá cómo lo superó, y dirán: yo pensé que estaba liquidado, y tú le dirás: yo también lo pensé, pero Dios me dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfeccionará en tu debilidad. Y cuanto más débil creí que era, más fuerte era. Por eso te bendigo en esta tarde, por eso le pido a Dios que te levante. Bendigo a tus hijos, bendigo tu hogar, bendigo tu salud, te pido ánimo para vos, animate, levantate, empezá a voltear, levanta brecha, levanta las manos, empezá a buscarle a Dios, clama a mí, yo te responderé. Dios no te pide nada más que seas fuerte y que seas valiente. Dios lo único que te pide es eso, que creas en Él que crea en su promesa. Él ordena el clima, Él es el que dice se detiene, pero Él también es el que dice voy a bendecir a mi hijo, voy a bendecirlo, la voy a bendecir, le voy a traer paz a mi pueblo, le voy a mostrar mi benevolencia, le voy a mostrar mi paz, le voy a mostrar mi amor, le voy a mostrar cuánto los amo, porque yo soy un Dios fiel. Y si hay algo que Dios es fiel. ¿Quién de los que estamos acá no merecemos algo por mérito? Pero su favor, su benevolencia. Él le dijo a Noé, veo algo diferente en vos, voy a hallar gracia. Voy a cambiar el mundo a través de vos. Porque veo que sos una persona que tenés un buen corazón. Y voy a salvar a tu familia del arca también. ¿Por qué no va a pasar contigo? Si Noé halló gracia a los ojos de Dios, ¿por qué no vas a alcanzar gracia? Si Pablo halló gracia, ¿por qué no te la mereces? Y Pedro, ¿por qué no te la mereces? Hay un Dios bueno, hermano y hermana, créele, tomate de la palabra de esta tarde. Y vamos a estar adorando al Señor. Cerrá tus ojos y buscar en la presencia de Dios. Porque Dios es un Dios fiel. Cerrá tus ojos y buscarlo en la presencia. Buscar la presencia de Dios. Recibir de parte de Dios.